voy subiendo, enemigos cayendo, están falleciendo. Voy a todo y salto andando por la calle. Si quieren dispararme, mejor que no falle. Pero para que el sol calle eliminar, demostrarte que el micrófono quitarte. Se está criticando y guillado de maleante, el escuadrón de la tarima va a bajarte. Aquí ni llena y con la cargola, sacando de género a los que no valen nada. Venimos desde abajo, los que están pa'l carajo. Música que da trabajo, esto no es relajo. La cargola soltando con el cuadro matando, retumbando las voces mortales, sobre todo si es que te matan al instante. Te la vas a hacer maleante, venimos haciendo el canto y seguimos para adelante. Para adelante, aquí ni llena y la voz es maleante. Son las cargolas tumbando enemigos. Los que hablaron de mi música se mueren. Género 29 mata nuestro estilo. Aquí ni llena y la voz es maleante. Son las cargolas tumbando enemigos. Los que hablaron de mi música se mueren. Género 29 mata nuestro estilo. Próximamente se coronará la voz del maleante. Ya que quedaste de pedir mala suerte, le daré vuelta al instante. Para que venga el otaker y los maleantes. Suelto mi tempo con el DJ Joe y el corillo de los kilas que me va a quedar. Si sienten temores.